buenas oyentes. Hoy voy a entrevistar a Adriana. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola Eduardo, pues estoy muy bien. Bueno, vamos con la entrevista. ¿Dónde vives? Yo vivo en Nájera, en una casa con mis padres. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. Muy bien, muchos. ¿A qué instituto vas? Yo voy al Instituto Villegas. Yo también. ¿A qué curso vas? ¿Primero A, primero B o primero C? Yo voy a primero A. ¿Lo elegiste tú o lo eligieron los del instituto? No, hombre, los del instituto. ¿Qué tipo de programas te gusta hacer en radio? Pues a mí me gusta hacer más animados, entrevistas también me gustan. Y pues eso, animados, para pasar un buen rato. Bueno, ahora me vas a decir cuáles son tus hobbies. ¿Mis hobbies? Pues tengo muchos. Me gusta mucho patinar, hacer scoot. Luego también juego al Fortnite con mis amigos. Luego también me gusta estar mucho con los animales. Muchas cosas. Jugar con mi hermana. Bueno, pues te voy a hacer unas preguntas sobre el scoot. Vale. ¿Qué es el scoot? Pues el scoot es como un deporte, pero tampoco se considera deporte, porque nadie te entrena, lo haces tú viendo vídeos y cosas. Entonces, pues tú llevas el patinete sí que sabes qué es. Pues es el patinete y haces trucos como el whip, como el aéreo whip. Y pues ahí te apuntas luego a torneos y pues también es para pasar un rato. ¿Cuáles son tus trucos preferidos? ¿Del scoot? Sí. Pues tengo muchos. Me gusta mucho el whip, el doble whip, el aéreo whip, el 540, el barspin y grindar. También me gusta. ¿Qué marca de patinete te gusta más? Mi favorita es Apex, que para mí es una locura de marca. ¿Vas a alguna escuela de scoot? No, claramente que no, porque eso cuesta dinerito. Bastante, y luego también hay pocas, tendría que ir a Logroño. A Logroño, o más lejos, y yo practico con mis amigos y me lo paso bien. Bien. Ahora voy a hacerte la pregunta sobre el patinaje. Que creo que me has dicho antes que ibas a patinaje, ¿no? Sí. ¿Y dónde vas a entrenar? Yo entreno en Nájera, pero tengo tres entrenadoras. Bueno, más bien tengo dos. Una que se llama Claudia, que ahora no puede y viene otra. Sí. Y una que viene desde Zaragoza, que se llama Noema, que ya ha ganado 15 veces. 15 veces Zaragoza y 11 España. Pues la Claudia esa que has dicho es profesora de educación física en nuestro colegio, en el San Fernando. Sí, sí, ahora no porque está embarazada, embarazada sí. Pero sí, sí. ¿Y dónde practicas patinaje? ¿En qué lugar? En el multiusos de Nájera. ¿Quién te enseña patinaje? Pues ya te he dicho que me suele enseñar Noema, luego Claudia y con esas, sí, esas. ¿Y vas con alguna amiga a patinaje? Yo cuando empecé, que empecé con 8 años, sí que iba con dos amigas de otro colegio, que yo las conocía, pero luego se fueron desapuntando y yo ahí ya tuve que hacer amigas y ahora voy con amigas y me lo paso muy bien. Bueno amigos, ya hemos terminado. Creo que os ha gustado, ¿verdad? Y recordad, por la calle con la mascarilla. Adiós. Antes de que volvamos a clase. Y los niños ya todos pensamos el modo de que muy divertida se pase. Podemos reconvertir nuestra cama en trineo y deslizarnos y saltar. Fabricar un coloso de nieve o duchar al Yeti es lo que harás. Ponernos a luchar con grandes catapultas, esto acaba de empezar. La Navidad del Rock, hacer muchos regalos y la nieve hay que limpiar. Bueno, no todo va a ser divertido. Ya ves que hay muchas cosas que hacer antes de irnos a estudiar. Así que ven, pues Phineas y Ferb, tu Navidad van a animar. Así que ven, pues Phineas y Ferb, tu Navidad van a animar. Hola y bienvenidos a todos los oyentes. Hoy vamos a hacer una entrevista a mi compañera Esther. Hola, Esther. Hola. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, pues si tú quieres empezamos ya. Pues venga. Esther, hoy me gustaría conocerte un poco mejor, conocer de tu vida. Así que me gustaría saber si tienes hermanos o hermanas. Pues sí, tengo un hermano más pequeño. ¿Y cómo se llama? Hugo. ¿Cuántos años tiene? 8. Pues bien, ¿y con quién vives? Vivo con mi hermano, con mi madre y con mi padre. ¿Tienes alguna mascota? No. ¿Cómo así? ¿Te da miedo o por qué? Pues es que no me gusta tener animales en casa y aparte los perros me dan un poco de bastante miedo. Bueno, pues ahora te voy a cambiar un poco más. ¿Y dónde estudias tú? Pues yo estudio en el Instituto Villegas. ¿Y sabes qué vas a querer ser de mayor? Pues creo que profesora, pero ahora mismo profesora, pero no sé. Y con todo esto, los exámenes, los deberes, estudiar mucho, ¿tienes tiempo libre o por ahí justita? Los días de labor no. Pero los fines de semana sí, por las mañanas no, pero por las tardes sí. ¿Y qué sueles hacer? Pues por la mañana, los fines de semana. ¿Cuándo tienes tiempo libre? Pues o juego a la tablet o salgo por ahí con mis amigas. ¿Y tienes algún hobby o deporte que practiques? Deportes no, pero hobbies me gusta mucho hacer teatro. ¿Ah, sí, teatro? ¿Y has hecho alguna obra o musical? Pues no, el año pasado sí que íbamos a hacer en un taller de teatro del cole, pero con esto del coronavirus no lo pudimos hacer, no acabamos. Y en el cole sí que hacías algo para Navidad, ¿no? Sí, claro. Y eso a ti que te gustaba mucho, ¿no? Algunas sí, algunas no, sí. ¿Y tú vas a una escuela o te gusta? Pues a ver, sí que estoy en Bambalina. Pero ahora mismo no hago. ¿Y cuándo empezaste en Bambalina? Pues es que yo me apunté al taller de teatro del cole y ahí nos dijeron que de ahí nos queríamos apuntar a Bambalina y pues yo dije que sí y así. ¿Ibas con alguna amiga o no conocías a nadie? Sí, voy con Eduardo, con Marta, con mi prima, sí. ¿Tu prima mayor o pequeña? No, menor, pequeña. Ah, vale. ¿Y cómo así te empezó a gustar esto del teatro? Porque a mi madre siempre le ha gustado mucho hacer teatro y cuando, bueno, desde pequeña voy a verle actuar en las crónicas y me gustó verle y me decidí a apuntar y así me... Así. Ah, ¿te has apuntado a las crónicas? Sí. ¿Cuántos años llevas? Pues creo que 4 o 5, no sé, ahora mismo. Jolín, 4 o 5 ya son, ¿eh? ¿Y qué papel hacías? Pues el primer año fui Verona y ya los 3 últimos Campesina. ¿Y tu madre, que me has dicho que antes iba, qué hacía? Pues mi madre salió de Celia... De mesonera de Estefanía y ahora hace de reina doña mayor. Jolín, pues tu madre sí que ha hecho, ¿eh? Sí. Bueno, pues si te parece, terminamos ya. Vale. Bueno, hasta otro día, oyentes, que os lo paséis genial y cuidaos. Adiós. Antes que el niño naciera. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Que esta noche nace el niño en el portal de Belén. En un portalito oscuro, llenito de telarañas, tuvo la Virgen María al niño de sus entrañas. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer. Que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Sopas de infierno. Sirva de pañales. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Esta noche nace el niño en el portal. Muy buenas a todos los oyentes. Yo soy Esther y me toca presentar una canción de este mismo año. Sí, sí, habéis oído bien, de 2020. Os doy algunas pistas. Esta artista tiene 19 años, es de Galicia y es conocida por haber quedado en el tercer puesto de Operación Triunfo. ¿Lo sabéis? Bueno, no os dejo con la intriga. La artista que os estoy presentando es Eva Barreiro y su tema tiene nombre de continente, América. Bueno, os dejo ya con América de Eva Barreiro. Quizá esto no estaba tan mal y adelantamos el final. Tal vez no tiene solución, ya no es la misma sensación. Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Tal y cual es como si fuera una réplica, como cuando nos besamos en América. América, América, América, América. América, América, América, América. Sigo con mi confusión, me va creando una obsesión. Dame un poco más de todo lo que me estás dando. La vuelta al mundo dura un día, yo que tú no dudaría. Sabes, tengo ganas de Hay que buscar esa reacción, volver a sentir esa conexión. Tal y cual es como si fuera una réplica, como cuando nos besamos en América. ¡Au! caes en el olvido. América, América, América, América. Buenas oyentes, yo soy Esther y hoy le voy a hacer una entrevista a mi compañero Eduardo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Pues estoy muy bien. Bueno, si te parece bien empezamos la entrevista. Vale. ¿Dónde vives? Pues vivo en la calle Palomares, en la ribera del río. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano más pequeño que yo, 2 años, que se llama Fabián y va al colegio San Fernando, como yo. Bueno, pues tenía más preguntas, pero me las has resuelto todas. Pues gracias. ¿Por qué decidiste venir a este instituto? Porque mi madre, mi tía y mi otra tía iban a este instituto. Y con eso gané unos puntitos para entrar más mejor. ¿Por nada más? No. Ah. ¿Y a este taller de radio por qué decidiste apuntarte? Pues la verdad porque quería probar un poco, a aprender un poco radio también y probar simplemente. Bueno Eduardo, sé que haces teatro. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste teatro? Pues si no mal recuerdo, fui en quinto de primaria con una chica que se llamaba Celia, que era de Logroño. Íbamos tú, Esther, otra que se llamaba Mencía y buah, un montón de niños más. Un porrón. Uf. Tampoco tantos. No, bueno. ¿Por qué te animaste a aprender teatro? Pues también para probar. Y porque en mi casa pues también soy un poco teatrero. Mi abuelo que me llama así porque lo hago espectacular. Y pues eso. Y en el fútbol también, lo mismo. Me tiran a una pegada segada y vuelvo. Y luego me tiro al suelo. ¿Has salido o tienes pendiente salir en alguna obra de teatro? Sí. En ¿Cuál? El Rey León, el año pasado, que empecé a ensayar, pero con el tema del bicho este, pues ya, pues no he podido ensayar y ya, pues, nada. Bueno, acabas de decir que vas a salir en El Rey León. ¿De qué personaje vas a hacer? De Simba de pequeñito. ¿Y cuando te enteraste de eso, cómo te sentiste? Pues genial, porque voy a aprender aún más teatro. Y pues alegre y entusiasmado. Y un poco, ¿cómo decirlo? Nervioso. Porque cuando llegue la actuación final, pues no sé cómo lo iba a hacer. Si bien o si mal, regular. Tenía nervios. ¿Y dónde vas a hacer la obra? En el Doga, que es un cine, en el cine Doga. Y ensayamos en Las Monjas, en la capilla. Bueno, con esto del COVID se ha tenido que atrasar. ¿Sabes ya cuándo lo vais a hacer o cuándo vas a empezar a ensayar? Pues no tengo ni idea. Bueno, además del teatro, ¿tienes algún otro hobby? Sí, el fútbol. Me encanta. Bueno, supongo que entrenas. Claro. ¿Dónde? Bueno. Entrenamos antes de ayer. No, el viernes pasado. Empezamos a entrenar y ayer entrenamos también. Y mañana vamos a entrenar también. Entrenamos miércoles y viernes. ¿Y dónde entrenas? Pues en el cementerio. Tú vas hacia el cementerio y a la derecha hay un campo de fútbol. Y hay una casa enorme, roja, y también está pues la Cruz Roja por ahí y es Prodema también, un aparcamiento. ¿Y has jugado algún partido o vas a jugar este año? Este año no, pero la liga pasada o el año pasado íbamos primeros en la liga. Anda. Y con esto del COVID pues no pudimos ganar. Y pues no sabemos si nos dan medallas o no. No nos han dado medallas de momento, así que no sé. Y con esto del coronavirus, ¿cómo entrenáis? Pues entrenamos con la mascarilla, que es un rollazo. Vaya. Y además nos mandan correr y ¡buah! Yo intento no quitarme la mascarilla, pero es que cuando no puedes más, yo me alejo un poquito, a más de 2 metros, fuera de la banda, me la quito, respiro un poquito, para arriba y a volver a entrenar. Bueno, pues si te parece, acabamos. Pues bien, genial. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado un montón. Hasta adiós. La próxima. Adiós. Adiós. Esto es un piojo que le dice a su hijo: cuando era como tú, esta cabeza era un bosque. Este es un señor que sube al autobús y le pregunta al conductor: ¿cuánto cuesta el autobús? 1 euro, le responde. Pues que se bajen todos, que me lo quedo. Camarero, la sopa está fría. ¿Cómo lo sabes si aún no la ha probado? Porque la mosca está tiritando. Están una madre y un hijo en la parada esperando el autobús. Hijo, dile al conductor que tienes 4 años y así no pagas. Vale, mamá. Niño, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Y cuándo cumples 5? Al bajar del autobús. ¡Qué risa, tía Felisa! Un borracho llega a su casa. Se había dejado olvidadas las llaves, así que llama a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, mi amor. ¿Vienes borracho? No te voy a abrir. Abre, cariño, que traigo flores para la mujer más guapa del mundo. Ah, bueno, si es así, ahora te abro. ¿Y las flores? ¿Y la mujer más guapa del mundo? ¡Qué risa, tía Felisa! Niño, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. En un juicio, el juez le pregunta al acusado: ¿así que robó las barras de pan porque tenía hambre? Sí, señor juez. ¿Y por qué además se llevó el dinero que había en la caja? Porque no solo de pan vive el hombre. Una maestra le dice a su alumno: a ver, dígame, Pablito, ¿qué pasa si le corto una oreja? Que me quedo sordo. ¿Y si le corto la otra oreja? Que me quedo ciego. ¿Por qué? Porque se me caen las gafas, maestra. Hoy quisiera contaros la historia de un reno al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo podía imaginar lo que un día le ocurrió. Era Rodolfo un reno. tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó. Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Pues queridos oyentes, ya sabéis que hacemos programas todas las semanas, pero en las fechas navideñas nos gusta que sea un poco el ambiente navideño con el que hagamos el programa. Pues os ponemos canciones navideñas, villancicos, y hacemos cuentos de Navidad, chistes más o menos navideños, etcétera, etcétera. Y también nos gusta hablar, porque es la época que sinceramente además a casi todos nos gusta más, nos gusta hablar de la Navidad. Y sobre todo, ¿cuándo comienza la Navidad en vuestras casas? Es decir, la primera pregunta que quiero que me contestéis es... ¿cuándo empezáis a adornar y qué partes de cómo adornáis vuestra casa, la casa de cada uno de vosotros? Pues yo lo empiezo a adornar en el Puente de la Inmaculada y adorno sobre todo en el salón, pongo el árbol de Navidad y el Belén. Luego también adorno un montón la entrada y mi habitación. ¿Especialmente? ¿Y quién lo adorna en vuestra casa? ¿Quién? ¿Tú sola o quién te ayuda? No, lo adornamos entre todos. Yo en mi casa, una semana antes de los Reyes. ¿De los Reyes? Del Día de los Reyes. ¿Una semana antes del Día de los Reyes? ¿Eso es Nochevieja? Bueno, ¿eh? O sea, no, ¿en Nochebuena no está adornada vuestra casa? No. Anda, eso es nuevo. Es la primera. Bueno, vaya por Dios. Vale, o sea, que digamos una semana antes sería, es decir, ver, el 30 al 31 de diciembre es cuando ordena... Por ahí, sí. Por ahí, bien. Es la primera persona que conozco que lo hace ahí. ¿Sí? Ponemos el árbol en el salón. Y lo ordenamos toda la familia. Y luego, en la puerta de nuestra casa, al entrar, ponemos como una guirnalda hecha con palos, pintada, simplemente, y ya está. Pues yo lo adorno más o menos en el Puente de la Inmaculada, o igual a principios de diciembre, pero por esas fechas. Y yo lo que pongo es el árbol de Navidad, que no le entran más cosas al árbol. Pongo un mini Belén, es muy pequeñito. Y luego... ¿Y el Belén dónde va puesto? ¿En el salón? El Belén, si lo ponemos en el salón, al lado del árbol más o menos. Y luego sí que tenemos unos regalos con luces, adornamos así un poco, que tenemos renos y bolas y de todo, así un poco pues la casa. Sobre todo la entrada y el salón. Sí que es verdad... que sobre todo una vecina mía tiene como unas pegatinas para los cristales y las pone en el espejo de la entrada y en el ascensor, y queda bastante bien. Nosotros también pegatinas, y luego también hay un spray también como que disimula la nieve. Entonces pones, recortas una figura, por ejemplo, de una estrella, echas el spray blanco, quitas el molde y se queda ahí la estrellita en el cristal. ¿Todos los adornos que soléis poner son comprados? ¿O os gustan las manualidades y tenéis algo hecho por vosotros? Yo, a ver, las manualidades que igual nos mandaban a hacer en el cole, que luego nos las han devuelto, sí que las ponemos. Sí que las ponemos. ¿Y por ejemplo qué tienes de esas manualidades? Pues tengo un reno que lo hizo mi hermano y ahora no me acuerdo de más, pero... Pues yo en la puerta de mi casa, lo que os he dicho, una guirnalda hecha de palos y pintada a mano también. En 2015 y 2016 tuvimos como una cinta de tela que ponía feliz 2016 y luego... Quitamos eso de 2016 y pusimos feliz 2017. O sea que aprovechabas la materia muy bien. ¿Y en tu caso hay algo que sea manual? Pues a ver, yo sí que tengo comprado, pero luego también tengo, con mi padre tiene una fábrica de manualidades, allí en el almacén hacen muchas cosas de Navidad, hacen jarrones muy grandes y cosas, y pues sí que es verdad que muchas cosas que no se utilizan, que se ponen y luego se quitan, nos las quedamos nosotros. Y luego también con pinturas y todo eso hacemos cosas. Y luego en la guardería también hacíamos cosas. Y por ejemplo, ahí tenemos una estrella y eso. Este año 2020, las Navidades ya sabéis que no van a ser como otros años, por tantas y tantas razones. ¿Qué plan? ¿Cómo veis lo de las Navidades este año? No sé si con la misma ilusión, con ganas... A ver, con ganas sí, pero... Bueno, peor que otros años, la verdad es que bastante. A ver, yo con ganas porque se termina el colegio. Bueno, a ver, no se termina, tenemos vacaciones. Y ganas de que llegue, sí. Pero para estar en casa menos de 6, pues como que no. Hay familias que sois muchos y hay familias que igual come poquita gente. Bueno, contesta tú primero y luego hago esa otra pregunta. ¿Cuánto soléis ser en la mesa normalmente? A ver, pues yo las ganas las sigo teniendo, porque a mí lo que me gusta de las Navidades es que se acaba el cole, porque seamos sinceros, eso es lo mejor. Luego que la ilusión de que es Navidad y de todo, luego ya abrir los regalos, ¡buah, de eso ya ni te cuento! Y a ver, eso se puede hacer. Lo malo es que, por ejemplo, yo en mi merendero, que no se puede hacer más de 6, es que no se puede celebrar igual, porque... Nochebuena, Nochevieja, ¿cuántos os soléis juntar en una casa o en un merendero, donde sea, aproximadamente? No sé, 10 o así. En el mío somos 12-13. 12-13. A ver, como yo... ¿Y tú, más o menos? A ver, yo aquí en Nájera... Por ahí unos 10-12. Pero luego subo a Villar, que es donde vive mi abuela, y ahí ya sí que somos muchos, muchos más. Porque están mis tíos, mis primos, abuelas, ¿no? Mis primos, y ya es ahí sí que somos un montón. Sí, en Nochebuena, mi madre, mi padre y mi hermano y yo vamos a Hormilla con una amiga que viene de Pamplona, porque su madre es de ahí. Calla, que eso es otra cosa, no sabemos si van a poder claro, venir. Claro. Y pues estamos ahí, pues cenamos y luego nos volvemos. Y uh-huh. Ahí somos, pues, pocos, éramos 6-7 por ahí. O sea que este año, con el plan de que máximo, que todavía no lo sabemos con seguridad cuando lo estamos grabando ahora mismo, porque lo estamos grabando antes de las Navidades, lógicamente, pero como sean 6, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Ya tenéis más o menos planificado? ¿Han dicho algo vuestros padres en casa? No han dicho nada, la verdad es que no saben. No saben todavía. Mi padre, no, es que no sabemos si se puede celebrar, porque no, mira, yo que soy 4, uno con 2 más y ya está, ya no se puede más. Entonces ya, ¿qué es lo que haces? No puedes. Claro, es lo mismo que yo. Claro, claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo le voy a pedir a Santa Claus una chamarra igualita a la de Elvis. ¿A poco? ¿Vieron la caricatura del ratón? ¡Mi mamá me va a traer un vestido padrísimo! ¡Pues a mí me va a comprar unos zapatos! ¡Cállense, cállense! ¡Escuchen! ¿Qué es eso? ¡Es Navidad! Si Sanita tiene un ratón chiquitín, que come mazapanes, turrón y gomitas de anís.